Me alegro de estar otra vez entre vosotros después de dos semanas de estar fuera. Estoy contento de poder compartir una pequeña porción de la Palabra de Dios esta mañana. Se llama Lidia Valentín Pérez. Deportista española que compite en la modalidad de halterofilia. Ganó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos que se están celebrando en Río. Es subcampeona, no, campeona de Europa el año 2014 y 2015. Fue capaz de levantar 257 kilos. A mí me cuesta a veces levantar la cuchara para llevarla a la boca. No he pasado mucho tiempo delante del televisor, algún tiempo sí he pasado, viendo a los atletas, sobre todo a los españoles, pero viendo a otros cómo compiten. Pero puse las noticias y estaban dando la noticia de esta joven, esta mujer, berciana, es de León, de la tierra del Bierzo. Y después de dar la noticia de que había ganado la medalla de bronce, salieron unas imágenes de su pueblo, un pueblo pequeño, 4.000 habitantes, y prácticamente se veía todo el pueblo que pudo asistir a un lugar allí en el ayuntamiento, viendo a esta mujer cómo una y otra vez luchaba contra esta, contra la otra, poniendo un kilito más, dos kilos más, tres kilos más. Al final de unos segundos le hacen una entrevista a Lidia Valentín Pérez y le preguntan, ¿cómo has podido, cómo has tenido fuerza para levantar 257 kilos? La respuesta me dejó paralizado. Yo sabía, dijo, que en mi pueblo estaban mirando y eso me dio fuerza. Qué bueno. Vamos a leer la Biblia en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Y empieza así el capítulo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Estamos en las Olimpiadas cristianas que duran desde que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador hasta la eternidad. Pero hay un tramo que tenemos que sufrir, que es esta carrera que dice aquí. Corramos la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, él es el ejemplo, no Lidia. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a comentar un poco esto. Tenemos una carrera. No os voy a explicar en qué consisten las Olimpiadas, ni ya vienen desde antiguo, la época de Grecia, y se hacían, tenían las Olimpiadas allí, y luego tenían otras carreras como más pequeñas en Corinto. Pero no os voy a explicar todo esto. Aquí, para nosotros, nos dice que tenemos una carrera. Y en este escrito se nos habla de esto. Pablo nos habla en otros lugares, también en otras cartas, de que somos atletas, de que tenemos que correr de determinadas maneras, que tenemos que llegar al final, llegar a la meta. Pero aquí tenemos tres cositas que nos ayudan a perseverar en la carrera. Y es lo que yo os quisiera hablar. Y os decía que Lidia Valentín Pérez me emocionó porque yo sabía de este texto. Estudiamos este libro con un profesor que ya está con el Señor en la escuela bíblica que teníamos en la iglesia. Y aprendí mucho de aquel hombre. Y yo recordaba la lección de este capítulo, después de habernos enseñado que este libro habla de Jesucristo, que es superior a todos los profetas, que es superior a los ángeles, que es superior a Moisés y Josué. Y este libro, antes de llegar a esta parte, habla también de que Jesucristo es sacerdote y sacerdote más excelente que el sacerdocio de Aarón, que había establecido Dios por medio de Moisés en el pueblo de Israel después de la salida de Egipto. Y nos enseñó también y nos hizo entender que el ministerio de Cristo como sacerdote era mucho más grande que el de Aarón, no solo personal, sino también como el desarrollo del ministerio. Y también nos enseñó que los sacrificios de ese ministerio se quedaban cortísimos, no tenían nada que ver con el sacrificio propio del Señor Jesucristo, ofrecido una sola vez y para siempre, y entregó su vida y fue inmolado por nuestros pecados, como se nos ha recordado hoy, ha resucitado. Todo esto nos lo enseñó. Pero nos enseñó que cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nacemos y aquí viene lo bueno. Somos el equipo de Dios, de Cristo en la tierra. Somos los atletas que tienen que correr y vivir una vida diferente a todos los espectadores que vamos a tener. Somos los testigos, y como Lidia recibió fuerza sabiendo que en su pueblo había 4.000, hay millones de espectadores por televisión, había miles de espectadores allí viéndola actuar, pero ella recibió fuerza de los espectadores que estaban en su pueblo. Y ella era testimonio y iba a ser testigo ante muchos del sacrificio, del esfuerzo, de la lucha, del trabajo, de la disciplina en su vida como atleta. Por eso el apóstol dice aquí: por tanto, nosotros también, teniendo tal nube de testigos, ¿a qué se está refiriendo? Capítulo 11 nos habla de un montón de testigos que hicieron algo por la fe, que corrieron su vida cristiana de determinada manera por la fe. Y por eso dice: nosotros teniendo esos testigos, hemos empezado el culto hablando de uno de la India que decidió seguir a Cristo, que decidió empezar la carrera cristiana, que decidió vestirse con ropas nuevas y fue desechando todo lo que le pusieron por delante, que le mortificaba y que no le dejaría llegar a la meta. Y rechazó aquello, aún a pesar de su vida. Se cuenta de un violinista famoso español que, después de dar un concierto magistral, una señora se le acercó y le dijo: fulano, daría mi vida por tocar el violín como usted. Y él le dijo: señora, eso es lo que yo he dado. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando nacemos a la vida cristiana, nos salvó no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino fue por su gracia, para buenas obras. Y aquí empieza la carrera. Una vez que recibimos a Cristo, empieza la carrera cristiana y tenemos que despojarnos. Aquí nos enseña: ten presente los espectadores en tu carrera. Recibirás poder. Cuando los atletas tienen espectadores, se sienten como más motivados. Lo habéis visto en la fiesta de Navidad aquí, las fiestas de Navidad de nuestros niños y nuestros jóvenes. Yo he venido a ver los ensayos. Buah. Cada uno hace lo que quiere, se sienta. Hay niño, que no, que subas aquí. Oye, joven, que te estamos esperando, ven a tocar la guitarra. Venga, jaja, jiji, no sé qué. Esos son los ensayos. Cuando vienes a verles, están serios, concentrados, vestidos, esperando allí atrás. Todos llegamos, nos sentamos, se apagan las luces, se encienden, empieza la música. Aquello no tiene nada que ver con los ensayos. Hay una formalidad, hay una disciplina, hay un saber hacer, hay un esfuerzo, hay un recreamiento en lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque hay espectadores. Nosotros, nuestra vida cristiana, hermanos, tenemos que saber y aprender y tomar fuerzas para vivirla, porque tenemos espectadores, muchos se están fijando en nosotros, pero tenemos testigos también que han dado testimonio. Leeros el capítulo 11 anterior y lo vais a ver, leeros la Biblia entera y vais a ver el testimonio. Escuchad de personajes como el que hemos oído aquí esta mañana. Nosotros, que tenemos tantos testigos, debemos de recobrar fuerzas y, sobre todo, recordad que hay un testigo, que hay un espectador excelente, principal. Segunda de Crónicas nos dice que los ojos de Jehová contemplan la tierra. te contemplan a ti para mostrar su poder para aquellos que tienen un corazón para Él. ¿No te anima esto en tu carrera cristiana? No lo olvides. No ignores que si has recibido a Cristo como Señor y Salvador, Él, Jehová, te ha hecho de su familia. Eres hijo adoptivo. ¿Quién de ustedes, quién de vosotros va al parque con un niño pequeño y le deja allí y se lía a hablar con los vecinos? Nadie. Las mamás están allí, sí, charlan un poquito por aquí, pero están pendientes de su bebé, de su niño. Porque hay otros mayores, porque hay peligros, porque puede venir un columpio y darle en la cabeza, porque se puede caer rodando. ¿Cuánto más Jehová contempla con sus ojos la tierra para mostrar su poder a favor tuyo? ¿Estás sufriendo en la carrera cristiana, en la vida cristiana? ¿Te dan ganas de abandonar? A Lidia se le pasó por la cabeza con 237 kilos. Ya no puedo. Pero me están mirando. 257 kilos. Recibimos poder cuando pensamos en Dios, nuestro Padre, que nos anima y que nos ayuda. Hay un segundo motivo por el cual podemos tener fuerza para correr la carrera. Entrénate. ¿No se le ocurrió la semana pasada ir a esta chica a Río? Y habló con la federación y le dijo, oye, mira, pues apúntame, que mira por dónde a mí me gustaría ir allí. No. No fue este violinista que la noche anterior dice, bueno, voy a tocar el violín, me voy a esforzar mañana para... No. Dio su vida. Se entrenó, cayó y se levantó, sufrió, tuvo lesiones, lesiones graves, que la dejaron frustrada, pero se recuperó. Y nosotros como cristianos tenemos que entrenarnos. Las dificultades de esta vida, las dificultades son el entrenamiento para la vida eterna. Son las que forjan nuestro carácter. ¿O ignoráis que vais a juzgar a los ángeles? ¿Cómo los juzgaremos? ¿Cómo viviremos de esa manera si no somos entrenados? ¿Cómo tendremos dominio propio? ¿Cómo tendremos mansedumbre si no somos golpeados por la vida, en nuestro orgullo, en nuestra vanidad, en nuestro carácter? ¿No lo entendéis? ¿Cómo desarrollaremos la misericordia si no sufrimos? ¿Cómo entenderemos los sufrimientos de Cristo en la cruz para nosotros si vivimos con castañuelas y guitarra solamente? ¿Cómo entenderemos dar amor al que no nos quiere, al que nos desprecia, al que nos critica, si no sufrimos? Entrénate. Las dificultades son un entrenamiento para llegar a la meta. Y hay un tercer aspecto, y con esto espero no aburriros mucho. Mantén la mirada, nos dice aquí el escritor. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, Alfa y Omega. Porque Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿cómo no nos dará con Él las demás cosas? Porque de tal manera te ama Dios que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se salga de la vía, no se salga del camino, no se desvíe de la carrera. ¿Os dais cuenta? Autor y consumador, Él es el principio de nuestra vida cristiana. Él es el fin de nuestra vida cristiana. Hemos venido esta mañana aquí, dentro de un rato participaremos de pan y de vino. Y celebramos, ¿pero qué celebramos? Recordamos a Cristo, que Él también hizo una carrera que empezó en el cielo. Y no estimó ser Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y vino, empezó y vino a la tierra en obediencia. Y nació allí en Belén, vivió una vida dura, de persecución, de dolor, de oración, de sufrimiento, de lágrimas, de ayuno, de tentación, de desprecio, de oprobio. Poner la vista en Jesús. Ver cómo Él corrió. Fue a la cruz. Sufrió el martirio, fue sepultado, resucitó, fue a los cielos. Prepara lugar para ti, prepara lugar para nosotros, prepara lugar para sus atletas que se entrenan y que perseveran pacientemente. Mantén la mirada en la meta, en Cristo. Sigue diciendo el versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mirad, Hebreos, les está diciendo, mirad, estáis sufriendo mucho. Estáis tentados a abandonar, estáis tentados a dejar la fe en Jesús, autor y consumador de la fe, de la salvación, para iros a otras cosas. ¿Os parece que ya no podéis más? ¿Te parece que ya no puedes más? He sido paracaidista en mis tiempos jóvenes. Tenía pelo entonces. Y estaba en un cuerpo del ejército con mucha disciplina. Y teníamos entrenamientos muy duros. Uno de los primeros entrenamientos que me enseñaron fue que tenía que cargar con mis armas, con mi mochila, con la comida que tenía que meter allí, las cosas. Subir a un avión, lanzarnos de 700 metros, llegar a tierra, coger todos los pertrechos, salir corriendo, dar la vuelta, entrar en una población, era aquí cerca, en Alcalá de Henares, entrar en un estadio donde estaban otros militares y llegar a una meta. Y lo hice. Y todos mis compañeros, mi pelotón, éramos 10, y caímos allí al llegar a la meta. ¡Buah! No podíamos ya con nuestro cuerpo. Misión cumplida. ¡Oh! Vino el sargento y nos dice, esto era el medio, chicos. Ahora es cuando tenéis que hacer la misión. Esto era para llegar a vuestro punto de trabajo. Ahora es cuando os tenéis que poner a trabajar. Es que no podemos más, mi sargento. ¿Cómo que no podéis más? ¿Vais a morir ahora? ¿Vais a abandonar ahora sin cumplir la misión? Tenéis fuerzas. Lo que pasa es que sois perezosos. Me recuerdo de algunas facetas del ejército porque me sirven para mi vida cristiana. Nos enseñaron que cuando parece que no tenemos fuerzas, solo tenemos que mirar a nuestra nación, los espectadores que están pendientes de nuestro trabajo para su defensa, tenemos que mirar a nuestro comandante, qué es lo que está haciendo, y seguirle. Tenemos que mirar a la meta, el descanso que viene después de una fratricida batalla. Puestos los ojos en Jesús, tenemos una carrera por delante. Si has nacido de nuevo, si has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, Él ha muerto por tu pecado, Él te ha dado la salvación, tienes la vida eterna, pero la corona de gloria tienes que dar tu vida en perseverancia, en entrenamiento, en reconocimiento que Jehová observa toda la tierra para mostrar su poder hacia ti. Él verá tus fallos, Él verá tus necesidades, Él verá tu sufrimiento, pero tú recuerda que Él manifestará su poder. Porque no quiere suspenderte, lo que quiere es darte la corona de gloria. Y ya permitidme, primera de Pedro 1, no sé cuándo lo habéis oído por última vez, primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 4. ¿Lo habéis oído alguna vez esto? Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Puestos los ojos en la meta, en el final, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, no se puede comparar a nada, no se va a perder. Reservada en los cielos para vosotros. ¿Vais a abandonar? No podemos abandonar. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Un día cuando Cristo venga, los que vivamos, los que hayan muerto resucitarán y los que vivamos nos uniremos a Él y seremos glorificados con Él. ¿Vas a abandonar? ¿Estás sufriendo tanto? Considera a Cristo, el que sufrió tal contradicción de pecadores contra Él mismo, para que no desmayes. Padre nuestro, ten piedad de nosotros, Señor. Ayúdanos, anímanos. Haznos fieles testigos, juntamente con otros, de tu gracia, de tu misericordia. de tu poder manifestado en nuestras vidas. Haznos experimentar tu compañerismo a nuestro lado, Señor. Haznos ver la salida de estas circunstancias que nos afligen, que nos duelen, que nos hacen... Nos viene a la mente a veces hasta de abandonar. Haznos ver la salida para que podamos resistir. Porque queremos esa herencia, Señor, que Cristo ganó para nosotros. Porque queremos ver a Cristo exaltado en gloria. Porque queremos conocerte como hemos sido conocidos. Porque queremos disfrutar contigo por toda la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a pedir al...